Pues pasamos al punto número 4, que primero damos lectura del acta de la comisión y que es acuerdo que proceda sobre propuesta Premios Canarias 2014 en la modalidad de Bellas Artes e Interpretación. Sí. Dada cuenta de una propuesta formulada por el concejal don José Antonio Rodríguez Martín, intentando proponer para la candidatura de los Premios Canarias 2014 en la modalidad de Bellas Artes e Interpretación a don Ildefonso Aguilar de la Rúa, conocido asimismo la trayectoria en el campo que se propone de la persona propuesta y acreditado que reúne méritos suficientes para formalizar la propuesta de su candidatura a los Premios Canarias 2014, modalidad de Bellas Artes e Interpretación, los miembros asistentes a la Comisión Informativa acuerdan dictaminar favorablemente por 4 votos a favor y 3 abstenciones la candidatura propuesta. Votaron a favor los miembros del Grupo de Gobierno en la Comisión y se abstuvieron los miembros de la oposición en la Comisión, para no estarlos leyendo uno por uno. Tiene la palabra, coalición. Votamos a favor. Nosotros, el Partido Socialista, también estamos a favor. Entonces, unanimidad. Sí.